Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso vamos a grabar, o estamos grabando el día 31 de enero, el último del mes del año 2022, la 84ª entrega de la segunda época de la Contratertulia. Estamos aquí los cuatro tertulianos más habituales. El señor Gerineldo. Hola. El señor Pablo. Hola. El señor Redín. Buenas. Y el señor León, que soy yo. Entonces, así directamente empezamos este programa, y ahora yo me callo y que el resto que digan lo que les parezca. Pues a ver, que hable alguien que tenga algo preparado. Alguien pues, que ha hecho. Tú que has hecho los deberes, venga, dale. Con para pedir el apoyo a una publicación, una página web y bueno, también editan una revista que se llama aquí. Nantes Revoltés, ¿no? Ajá, eso es. No os riáis, cabrones. Porque es francés, o sea, es francés. No sabe, estábamos debatiendo cómo se pronunciaría. Yo creo que es Nantes Revolté, pero lo mismo es Nantes Revolt, no lo sé. Muy bien. O Revolt. Pues pedimos excusas a nuestros oyentes que sepan francés. Je parle français, un peu seulement. Hola, la, mademoiselle. Lulú, Luis y Noa. Por Dios, que sea posible. Que alguien los calle. ¡Arrete, bucochón! ¡Morila! A ver, seriedad. Venga, por favor. Bueno, el caso es que el ministro del Interior, que se llama Gérald Darmanin... Depardieu. Casi, casi. Los quiere disolver. Vale. Les acusa principalmente por una movida que ha habido en una manifestación que fue el pasado 21 de enero, que tampoco fue una manifestación contra el fascismo y la extrema derecha, contra el auge de la extrema derecha, que tampoco es que provocara unos incidentes muy graves, pero bueno, con la excusa de la rotura de unas vidrieras, en concreto una de una tienda Zara, entre otras, pues han aprovechado y con la presión de diputados de extrema derecha y tal, el ministro del Interior ha abierto un procedimiento de disolución contra este proyecto de contrainformación, ¿vale? La verdad es que si podéis echar un vistazo a la página, ¿vale? Que luego pondremos en la descripción de la grabación del programa, la dirección. Son gente que está muy activa en las luchas que está habiendo en Francia y sobre todo en los últimos años, chalecos amarillos, ahora contra el pase sanitario, cubriendo todas las movilizaciones y bueno, quería comentarlo, pues están haciendo una petición en change.org, ¿vale? Que ya acumula más de 35.000 firmas, para quien quiera y le guste el tema de apoyar mediante una firma, pues bueno, también puede hacerlo. Y bueno, ahora que tenemos estos maravillosos traductores automáticos y no necesariamente siempre el de Google, pues aprovechar y os animo a que le deis un vistazo a la página y que miréis las noticias. Nantes es una ciudad que está en el noroeste de Francia, ¿vale? Encima de la Bretaña. Una conurbación, digamos, Nantes con su conurbación llega a casi 1 millón de personas, o sea que es una población grande y bueno, yo les llevo siguiendo mucho tiempo en redes sociales y tal, y también en su página web. He sacado bastantes noticias también que he comentado otras veces, sobre todo todas las movilizaciones que está habiendo allí contra el pase sanitario y cómo están evitando o tratando de evitar que estas movilizaciones se infiltren elementos de extrema derecha, o por lo menos que estos elementos de extrema derecha no se lleven a la gente más potencialmente anticapitalista de las movilizaciones, ¿vale? Que se están camuflando con unos colectivos. Aquí también creo que han surgido que se llaman banderas blancas y máscaras blancas. Aquí también hay una cosa parecida que se llama los chalecos blancos, ¿vale? O sea, ¿ah, sí? Que tener mucho ojo con eso cuando lo veáis en algún tipo de movilizaciones de estas que hay periódicamente contra las medidas sanitarias y de excepción, ¿vale? Porque son gente de extrema derecha, locales, que están copiando, ¿no?, un poco la dinámica que se está llevando en Francia, ¿vale? O sea, que bueno, todo nuestro apoyo a estos compañeros de esta página de contrainformación y bueno, esperemos que finalmente no con la presión de la gente no la cierren. Veremos a ver, ya seguiremos informando. En todo caso, en la página de contrainformación de por aquí de A las Barricadas viene información sobre apoyo a Nach Revolté. Y aquí leyendo, no es muy largo, pero se puede hacer a la gente una idea más precisa de cómo se ha desatado este intento de eliminar esta página, este medio de comunicación independiente, ¿no? En este caso, claramente anarquista, según parece. Entonces, bueno, pues eso. Hay que haber dicho. Está claro que cualquier voz disidente molesta, y sobre todo molesta cualquier voz disidente porque no hay prácticamente voces disidentes. Entonces ya no está acostumbrado, desde el poder se han acallado las voces tanto, se han cerrado todos los medios que no son afines de tal manera, se han cerrado todas las puertas y ventanas en televisiones, en radios, en casi todos los sitios, a cualquier voz que no haga seguidismo del Ministerio del Interior, del capitalismo, ¿no? Y tal, que cualquier cosa así, pues, les molesta, y está claro que lo que sobre todo ya tiene un nivel de crítica interesante, porque que haya a lo mejor medios más o menos independientes o y tal, pero que en realidad tampoco toquen el fondo del asunto, se puede decir, ¿no? Pues bueno, tampoco molesta mucho, pero cuando ya es una crítica profunda y siempre además suele pasar con las mismas excusas, ¿no? Con las excusas del apoyo a los actos violentos. Claro, es el tema este cuando les da luz de arriba que justifican invasiones de países, bombardeos sobre civiles, justifican lo que les dé la gana, violencia policial, cualquier cosa, pero tenemos que condenar, cuando les da hay que condenar todo tipo de acto violento, y ellos dicen lo que es la violencia, ¿no? Es el tema este totalmente hipócrita de los demócratas. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, esto me recuerda, es verdad, cuando un medio de comunicación en el que yo mismo participaba, que era un programa llamado Golpe al Estado hace muchos años, y que era una supuesta radio libre, solo que no era tan libre porque se emitía desde un local que era del Partido Comunista de España, pues después de varios años allí haciendo este programa, que tenía bastante en el momento, era en otras épocas, ¿no? Yo no sé cuánto era de eso ya, pues 30 años. Por lo menos, ¿no? Desde que empezó, por lo menos, o 30 y pico, o no, o casi 30 años, sí. Era cuando no había todo esto de internet y la gente sí que escuchaba la radio. Entonces, pues claro, les molestaba que se hablase ciertas cosas allí, y al final, pues, con la excusa de que alguna gente vinculada de alguna manera al colectivo que llevaba el programa había protagonizado un supuesto acto violento contra, además era contra un militante también del Partido Comunista, no sé qué, pues se nos largó de la radio y tal, pero bueno, simplemente es decir que, que el tema de, igual tú sabes algo de eso, que el tema de vincular contra acciones violentas y no condenar la violencia, y la violencia esta, pues suficiente, es suficiente para, con eso, pues como está tan demonizada, pretender cerrarte. Y del tema del periodismo, ¿no? Estamos hablando, porque esto es lo que hace esta gente realmente, es periodismo también, ¿no? La contrainformación esta o... Entonces, hay gente que hace periodismo, no por estos lares, que la mayoría de los periodistas lo que hacen, desde luego, poco riesgo tienen y hacen periodismo seguidista, periodismo basura, o sea, son periodistas, pero al servicio, desde luego, de las instituciones, del poder y de las empresas, salvo escasísimas excepciones, de los que sí que se ponen en riesgo y que además hicieron cosas en vida decentes, como estos dos periodistas que murieron, ¿en qué país fue africano? Dos periodistas de aquí, que murieron en un país africano hace pocos años. En Burkina Faso, sí, que eran además, era gente que habían hecho, pues eso, habían sacado de verdad información comprometida e interesante y de denuncia de diferentes cosas, ¿no? Bueno, pues decir, aunque es un tema muy repetido, que esta semana pasada, sabéis que en México han asesinado a una mujer periodista también, que ya estaba amenazada, y bueno, ya sabéis que allí, desde luego, en lugares como México, donde el poder, o sea, el descaro asesino del Estado no tiene límites, como desaparece y asesina quien le da la gana. Los narcotraficantes, por supuesto, tampoco, y encima los unos y los otros tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Pues desde luego allí sí que el periodismo, que aquí no existe, en Europa ya prácticamente no existe, el periodismo realmente crítico, el periodismo que denuncia los tejemanejes de los de arriba, y le saca las muletas al aire. En Europa algo queda, porque a una periodista maltesa la volaron con un coche bomba por andar con... Sí. Creo que era por temas de corrupción que implicaban al gobierno de allí y todo, y de esto tiene mucho. Pero bueno, el otro día por ahí pude ver una cosa que había subido por ahí en internet una periodista española actual, que pues nada, que quería hacer divulgar a la gente para que entendiéramos un poquito por qué preguntaba. No sé si os habéis dado cuenta muchas veces que en todos los telediarios prácticamente salen las mismas imágenes y tal. Entonces ella mostraba una especie de plantillas de edición de un informativo y explicaba que prácticamente el 90%+ de las noticias provienen de 4 agencias de noticias internacionales. Claro, No sé qué, no sé cuántos. Y lo mismo con las de texto, de tal manera que es el oligopolio y el dominio absoluto de unos pequeños grupos de empresas capitalistas sobre el práctica totalidad de los medios de comunicación, tanto de imágenes como de texto, pues es un hecho completamente incontestable y inocultable, ¿no? Hombre, es entonces, que... pues bueno, ese era un buen ejemplo y quedaba bastante clarito. Y es que es verdad, no hay más que ver cuando uno ve, como se le ocurra cambiar de canal 3 o 4 veces mientras echan los telediarios, pues ya vemos, ¿no? Como son prácticamente bueno, muy casi hasta en el mismo. Y orden, si te lees cualquier artículos no, pero cualquier noticia en la prensa escrita, es que literalmente es copiado y pegado. Eso es un subterfugio muy, muy inteligente, yo creo, del sistema o como lo queramos llamar, para vestir de variedad, diversidad o autenticidad lo que no es más que publicidad, porque yo creo que el periodismo, al fin y al cabo, ese mito de que ejerce de, ¿cómo le dicen ahora?, fiscalizador del poder, creo que es completa y absolutamente falso. Si es fiscalizador, porque actúa como la fiscalía, o sea, señala... Claro, exactamente, es decir, es la correa de transmisión del poder. Son los fiscalizadores, los medios de comunicación, ¿sabes? Porque están a mando del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Cuando tienen que demonizar a cualquier disidencia y ponerla de terrorista o de lo que le dé la gana, o de exaltados o de violentos, o de todo, que todos lo hemos sufrido a lo largo de nuestra extensa vida, extensa en años, digo, sobre todo lo que hacemos en este programa, ¿no? Que, pues sí, me acuerdo, las épocas de hace 1000 años, cuando todo se asimilaba a la caleborroca vasca y a Ribatasuna y a todas las tonterías esas y a los... ¿sabes? Como cualquier cosa que pasase en cualquier lugar del Estado, no era la forma de demonizar y mierdar todo. Y cómo lo hacían todos. Y lo que habéis dicho, que lo hemos comentado ya, ¿no? Alguna noticia que hay sobre todo de operaciones policiales que hay contra lo que sea, contra compañeros, contra lo que sea, ¿no? Tú coges, lo ves en un periódico y dices, voy a ver, te metes y te pones a mirar todos los medios de comunicación y es que lo que es exactamente lo mismo, es lo que la policía, el Ministerio del Interior, le pasa a los periodistas, lo reproducen igual en el ABC, en El Mundo, en El Este, en El Público, en todos. No hay realmente ninguna. Y no solo en el primer momento, sino que después de que salga eso, ni siquiera después, no hay ningún periodista que se moleste en buscar, en contrastar, en sacar otra cosa que no sea esa versión. Entonces, claro. Por ahí, todavía circulando el libro este. De camino me cae muy simpático, bueno, no sé de hecho si falleció, yo sé que estuvo muy gravemente enfermo, el libro de Pepe Rey, el de colegas. Ah, Pepe Rey murió hace tiempo. Murió hace tiempo ya, ¿no? Sí. Y casi más que Fernando Rey. Sí. Pues ese libro está muy interesante para, claro, que está dentro de, ¿no?, en esa dinámica de los años 90 y... Recomiéndalo, pues. Sí, pues todos los que podáis, bueno, no sé ahora yo si será muy fácil de conseguir, pero bueno, se llama Colegas, lo escribió Pepe Rey, editado por Chalaparta, y bueno, le pega un repaso a todos los periodistas, sobre todo de los años 90, que es bastante interesante, y esos desayunos informativos que hacían en el Ministerio del Interior, y bueno, sí. Claro, efectivamente. Es verdaderamente digno de leer para que veamos el nivel que hay, sobre todo cuando... Es pura connivencia, los temas de interior. No hay otra, no se le puede... Pepe Rey era una Berchale, era un nacionalista de izquierda vasco y tal, pero a pesar de eso, toda la información que tiene, y por supuesto que ellos sí que sabían mucho de la persecución, ¿no? De luego no pensaban como nosotros, pero sufrían y sufrieron la persecución y el cierre reiterado de todos los proyectos informativos que pretendían salir adelante con una voz independiente defendiendo su opinión, ¿no? Y desde luego de lo suyo, y fueron perseguidos, demonizados, cerrados y, bueno, normal. Entonces, desde luego que esa gente, este hombre sí que puede escribir sobre el tema porque lo sufrieron en sus carnes, ¿no? A pesar de eso, sería interesante, sí. ¿Qué os pasa? No, nada. Estábamos esperando yo a ver si seguía Gerineldo, ¿no? Que era el que estaba... Ah, no, yo solo por... O sea, que me ha venido ahora, me he recordado del libro, ¿no? Y que son cosas que, no sé, como que han quedado ya un poco, entre comillas, anticuadas, pero que son muy interesantes de leer, porque claro, como se dice, de aquellos polvos, ¿no? Estos lodos, ¿sabes? Entonces, sí. Ya se estaba así la situación en los años 90, ¿no? A nivel de... Incluso a corrupción, ¿no? O sea, recibir directamente sobres del Ministerio del Interior y las barbaridades que han dicho sobre la gente del entorno de Berchali, cualquiera que estuviera acusado de pertenecer a ETA, o sea, verdaderamente bárbaro, ¿sabes? También estaba en aquella época el muy famoso libro de Abraham Guillén, el de Técnica de Desinformación, que también daba un buen repaso sobre todo los intereses económicos detrás de los grandes grupos mediáticos que había en aquel momento en España, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, han quedado ya un poquito anticuados, ¿no? Quizás, pero vamos. Claro, ahora, bueno, la cuestión ese oligopolio del que hablabais, me imagino que con Internet, la aparición de Internet, y no solo la aparición, sino ya el dominio que tiene Internet sobre las comunicaciones y sobre la información entendida como eso, el trabajo de los periodistas, de los grupos editoriales y tal, pues es mucho más fuerte, ¿no? Porque en realidad esto es algo que no pensamos mucho, ¿no? Que, como que yo por lo menos creo que pasa un poco inadvertido, pero nos estamos comunicando con la herramienta de una empresa yanqui y eso tiene también influencia en todo, o sea, eso condiciona completamente. Ahora, por ejemplo, todo el tema este de youtubers o de medios que medios alternativos que se ya no tienen los modelos como el que comentabais, ¿no? De todo el mundo este Pepe Rey y tal, de Igara y así, sino que ya su modelo de prensa ya es otro, ya es televisivo o youtubero, vaya. Y al final esto está generando también nuevas censuras, nuevas herramientas también de control de lo que es lo que va a ser aceptable y lo que se va a poder promover y lo que no. Y desde luego ahí, si no tenemos en cuenta que el medio pertenece a un grupo económico de Estados Unidos, pues claro, también ahí yo creo que eso marca bastante. No sé si os habéis enterado que hay unos que están intentando hacer un sindicato de youtubers y así. Pues la verdad que no estáis, no estáis al día, no estáis al día de la con los youtubers, no. Estáis super boomers. No, yo lo único que sé sobre ese pobre gremio es que ahora andaban desde la Comisión de la Competencia, pues que igual les metían mano por considerar que hacían la competencia desleal con sus publicidades y sus cosas, que en realidad lo que hacían era crear contenidos audiovisuales, pero no estar tributando ni enmarcado ni teniendo tal, y les iban a querer meter mano por ahí, pero bueno. Yo es que estoy, desde que sé que los youtubers viven en un infierno por tener que estar todo el día creando nuevos contenidos para su público y que se autoexplotan aparentemente feliz. No, se autoexplotan mucho. O sea, toda esta... Y que imagino que como todo, que para que unos cuantos vivan en un entre el brillo y el esplendor y sean amigos de Lionel Messi, otros decenas serán verdaderos desgraciados mamarrachos encerrados en su casa con Gini, con Mori, de eso. Decenas, vamos, decenas de miles, o sea, no decenas. Es que esto, claro, esto es como todo, ¿no? Los que tienen visibilidad, los que se masifican o se popularizan, o los que la gente conoce, como el Rubius o estos chavales así, son, pues eso, como el Lionel Messi de su movida, es el que lo ha petado. Pero para que ese, detrás de cada uno que lo peta, hay 100.000 que se comen los mocos, que han dejado de estudiar y que han dicho, venga, yo aquí a lo de ser youtuber. Y eso le va a funcionar a uno de cada 500 o de cada 1.000. El resto... Y desde luego, no te sigo. Bueno, siempre pueden buscarse, reciclarse como tiktokers o como gamers, no seas tan negativo. Sí, no, mira, pues como gamer todavía, si te fijas, gamer es el único palabra de estos que hemos dicho que no... Se llama como la empresa. ¿Tiene que haber algo con el movimiento LGTBI o qué? No, gamer es un jugón, lo que sería un jugón de jugar a videojuegos. El típico enviciado de los videojuegos de toda la vida, pero ahora... Que te puedes ganar la vida con eso, que puedes ser tester o como se llama. Es muy bonito, es como si antes a los ludópatas de las tragaperras les dijeran que había algunos que se podrían ganar la vida no exactamente. En el campeonato mundial de tragaperras, ¿no? No exactamente, es como si... Yo no sé por qué os... O si tienen adicciones, ¿no? No exactamente, no, porque no es un... Bueno, sí puede que... Como Moralinas, tenéis que leeros El jugador de Dostoyevsky. Eso es. Hablamos de... Y dejarnos de cosas modernas. ¿Eh? Hay que leerse El jugador, claro que sí. Oye, ¿qué juego es ese, el Dostoyevsky? Que yo nunca he jugado. Ese, porque es que eso es de la Play 4, tú no tienes. Un juego de rol. Es juega en el Paris Saint-Germain. Es un central croata. Bueno, me refiero... Yo quería, volviendo a lo de la prensa, me he acordado de un señor... Bueno, que esto es curioso porque igual puede enseñarnos mierda de primera mano sin ser desde luego ningún radical, que es el señor David Jiménez, que fue director del periódico El Mundo y que, sí, pues, vamos, debieron purgar, salir escopetado, sí, sí, y tal, y escribió unas memorias sobre el tema que se llamaban, sí, el director de esto de hace no mucho... Y era Secretos e Intrigas de la Prensa narrados por el exdirector del Mundo. Y al parecer debió ahí decir cositas interesantes. Y una de las cosas dice cómo funciona el juego de favores entre los medios y el poder y qué precio pagan quienes se niegan a participar en él. Entonces, este señor, yo sé que bueno, pues no, desde luego que no es ningún rojo peligroso, habiendo sido su campaña, su carrera profesional periodista del Mundo, pero sí que debió tocar a unos cuantos callos y le dieron purgar y luego intentó resarcirse publicando esto. Y alguna mierdecilla interesante seguro que se puede... Pero vamos, lo purgaron en un trimestre o algo así, o sea, no tardaron en darle la patada. Debió pensar que iba a mandar algo o que le iba a... que iba a tener derecho a decidir algo. Claro. Y... De hecho, yo creo que ya ni siquiera, o sea, eso que has dicho, ¿no? De las los chanchullos entre la prensa y el poder, claro, es que realmente ahí hay una especie de fusión. Es un poco como lo que hablábamos antes en México. No es que haya determinadas puntos en común entre el narco y el Estado, sino que es que están absolutamente imbrincados, son el mismo tejido, o sea... son distintas facetas de un mismo meollo empresarial, por decirlo así. O sea que... Hablando del tema de México y hablando de periodistas, este director del Mundo, desde luego, pues eso, en su orgullo no le salieron las cosas como quería y para sacarse la espina, saca algunas cosillas, saca un poco de mierda debajo de la alfombra para enmierdar a los de al lado. Pero bueno, esto es en caso, son cosas más de egos particulares, ¿no? Porque este no era ni más ni menos que un auténtico no lameculo, sino un detentador del poder y un ser despreciable. Y simplemente, esta gente, hay todavía gente valiente y periodistas valientes, y entre otras esta mujer de México, esta mujer mexicana que se llamaba Lourdes Maldonado, que en su último programa que hizo lo dedicó al periodista Margarito Martínez, un día después de que este periodista fuera asesinado a tiro fuera de su casa. Después de asesinar de dos asesinatos en una semana, son palabras textuales de Lourdes Maldonado. Después de dos asesinatos en una semana, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza. Pocos días después, pues se vio que decía la verdad. Esta mujer, durante la transmisión de su programa de radio, que se llamaba Brebaje, criticó la corrupción en México. Además, acusó a un funcionario estatal de tener vínculos con el narcotráfico. Esto antes de decir a los espectadores que ya había estado bajo protección del gobierno durante 8 meses. Dice que nadie puede evitar, desde luego, que te asesinen de una manera tan cobarde y tan artera. A las pocas horas la asesinaron y, bueno, pues a las 7 de la tarde fue baleada al salir de su casa. El tercer periodista en ser asesinado en México desde principios de año. Estamos todavía en el mes de enero. Más del 90% de los asesinatos de periodistas y de defensores de derechos humanos quedan absolutamente impunes. Y bueno, han hecho algunos pequeños grupos entre ellos, por ejemplo, yo sí soy periodista, algunos grupos y chats de WhatsApp en los que intentan pues alertarse entre ellos del paradero en el que están y del posible riesgo, pero desde luego ante el poder de esta mafia del dinero, del poder del narcotráfico y del Estado, pues van cayendo como moscas y es gente, desde luego, a la que hay que admirar, es gente valiente, gente que se está jugando el tipo, que se está jugando la vida y que la está perdiendo. Y creo que, desde luego, es gente admirable. Y, bueno, es una pena que caigan, pero es una alegría que todavía quede en el mundo gente decente y gente digna. Sí, bueno, esto en México sí que es, en otros países también de Latinoamérica, pero México sí es especialmente terrible y sobre todo es un poco, bajo mi punto de vista, indignante cómo los medios desde aquí tratan esos asuntos, ¿no? Porque jamás hay una crítica sistémica a México, ¿no? No se considera que México sea un lugar sin libertad de expresión o un lugar donde el sistema político impide y es incompatible con la libertad o los derechos de los que tienen menos dinero. Y luego, sin embargo, en cuanto pasa algo en Hong Kong o tal, rápidamente se ve ahí un poco, ¿no? Como ese sesgo anticomunista o procapitalista, como lo queramos definir, que se les ve el plumero enseguida. O sea, en cuanto algo, algún acto de censura o de castigo a quien ha ejercido la libertad de expresión por encima de lo que el poder quiere, es reprimido en países con regímenes no 100% capitalistas de libre mercado, está siempre en el discurso, siempre está, pues eso, el Estado, el control, el no sé qué, el régimen, la dictadura, etcétera. Sin embargo, en México no se plantea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en un país tiene que pasar esas cosas, ¿no? ¿Por qué no se puede protestar por una injusticia sin que venga un tío con un pasamontañas a meterte cuatro tiros, ¿no? Y que resulta que es funcionario o está a sueldo de un funcionario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también es un poco parte de lo que yo creo que define al periodismo como altavoz del poder, no como ni mucho menos No, un elemento de contrapoder. no solo como altavoz del poder, sino directamente como, pues, joder, es que llaman periodista, por ejemplo, el periodismo deportivo, ¿sabes? O sea, a lo que llaman entretenimiento, que siempre se Es puede entretenimiento, contar, que fue eso que sí. antes se llamaba el opio del pueblo, ¿no? Todos los programas de cotilleo de mierda, de corazón no sé qué, de toda la mierda de Telecinco, de Antena 3, toda la basura que echan, de deporte, ahora con la tontería esta de Eurovisión, o sea, todas estas gilipolleces con las que llenan la vida cotidiana de la gente y en las que te hacen creer que es que vives en un país libre porque puedes votar sobre quién va a ir a Eurovisión y esas ridiculeces mamarrachadas y sandeces, ¿no? Que directamente, pues eso, son... Es patético, es patético. Y la mayoría de gente que se dedica a toda esta mierda, a toda esta mierda de distracción y de poner una cortina de humo siempre delante de los problemas reales, del problema social, la gente que se dedica a eso encima osan llamarse periodistas. Desde luego, si ese es el periodismo, entonces los otros no lo son. Pero no puede ser que sean periodistas los mismos los que hacen una cosa y los que hacen otra. Desde luego, a mí me lo parece. Desde luego, incluso hay periodistas que haciendo periodismo basura sacan cosas que son increíbles. El otro día, viendo un programa de estos que echan de cómo es, no es españoles por el mundo o cosas así, ¿no? No sé en qué país sudamericano era, creo que era, puede ser no, Puerto Rico, no, en la República Dominicana, si no me equivoco. Y en otros lugares así, bueno, te salían, eso, te salen directamente, es que lo ves el programa y es que es despreciable, porque te salen eso, gente europea y gente de aquí que se va allí con pasta y cómo viven como reyes, ¿no? Cómo viven de puta madre en lugares en los que dicen, aquí no había nada, antes era solo manglares, ahora claro, hay un resort, un hotel de esos, un complejo hotelero monstruoso en los que puede ir la gente, cabañas en los árboles, no sé qué, turismo ecológico, duchándose en los árboles, en las cabañas, y luego salía la gente de allí del lugar, bueno, es que era increíble, salían, claro, porque todo eso son zonas que están con seguridad privada, playas privadas, donde la gente de allí no puede entrar, por supuesto. No les dejan entrar No, claro. a los pobres de allí. No les dejan ni asomarse. ¿Eh? Si no es para trabajar, no les dejan ni entrar. Y cuando salían fuera explicando las cosas, decían, no, bueno, estas son las casas. Es que eso era, es que era increíble. Estas son las casas típicas de aquí, que se las hacen como pueden. ¿Cuál creéis que eran las casas típicas que decía la asquerosa que salía? Pues eran chabolas que se hacía la gente con chapas y con tal, porque no podía hacerse una casa. Según ellas eran las casas típicas. Iban a un colmado de esos y se veía cómo la gente compraba unas bolsitas de plástico como con cuarto de litro de agua y compraban por gramos casi 100 gramos de jabón para el día porque la gente explicaba que, claro, que con lo que cobraban que vivían al día. Entonces no podían tener... Ellos hacían la compra todos los días porque no podían comprar como para una semana o para un mes porque no tenían dinero para ello. O sea, te salían esas cosas por un lado y por el otro el despilfarro, el lujo, las playas privadas, y te lo sacan así directamente. O sea, es que ni se Sí, porque esconden. la desigualdad ya no está Sí, mal sí. vista. Es que El capitalismo ha logrado moralizar y hacer aceptable su concepción filosófica, ¿no? Un poco, es decir, ahora... Están diciendo, están sacando cosas que cualquiera que lo sí, vea... Sí, que cualquiera vería ese contraste y entendería que algo va mal, ¿no? Sí, sí, desde luego, me parece que es casi un programa... si no fuera, no dicen nada del tema, pero tú ves eso, es un programa casi de denuncia, porque tú lo ves, claro, que ellos están con la gente que va allí, ¿no? Con las europeas sexagenarias que van, se maquillan y salen luego a bailar allí con los jóvenes mulatos, o sea, es algo... pero patético y despreciable. Bueno, pero eso es increíble, ¿no? Y eso es a lo que se dedican a hacer. Pero fíjate, el nivel de crítica es que no existe. Ya no hay miedo, no hay ni que esconder la injusticia. Es que no hay que esconder ciertas cosas que antes darían vergüenza. Sí. Ahora ya da igual, con desvergüenza absoluta. Como estos programas de la tele que te salen, que si las casas de los ricos, ¿sabes? O sea, te pueden rebozar al resto de la gente, te pueden rebozar su lujo, su despilfarro obsceno y repulsivo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Claro, es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de mierda donde no existe la crítica real, donde no existe la oposición real a nada y donde todo se puede hacer porque se pueden reír de la gente en su cara directamente. Porque la gente encima lo más que quiere que es hacerse youtuber, hacerse famoso sin dar para la agua, a base de hacer el gilipollas en internet, contar tu vida y con un poco de suerte sacar dinero para irte a vivir a Andorra y gastarte el dinero en coches de lujo, en una casa cara y en consumo lujoso y gilipollesco. Eso es a lo más que parece que aspiran, ¿no? Los youtubers y la gente esta. O sea, todo para echarse a llorar. Pues o sea, sí. Que esto da por finalizada la edición de la contratertulia. Se da en cuenta algún chiste en ese caso. Bueno. Yo voy a contar un chiste. ¿Cuál? ¿Saben aquel que dijo que la Policía Nacional ya ha ordenado distribuir sus 150 pistolas eléctricas en España entre los agentes que han superado la formación? Así que bueno, ya tenían los Mossos, no sé si hay unas cuantas policías locales, y bueno, pues ya empieza su distribución en la Policía Nacional. Así que chicos, ya sabéis, no os rociéis con hidrogel en presencia de policías si no queréis acabar como el muchacho que os explicamos la semana pasada. En principio dicen además, claro, como el momento sobre ya empieza a haber un run-run sobre este tipo de dispositivos o de armas, dice que hay unas instrucciones, han hecho un cursillo de formación, ¿no? Oh, y sí, claro. que tienen que ir asociadas, los que lleven la pistolita van a llevar una camarita al pecho, a modo de que, bueno, con eso ya nos quedamos mucho más tranquilos, como los policías americanos que llevan todos cámara al pecho y sin duda su praxis cotidiana siempre es excepcional y no comporta ningún riesgo para el ciudadano que se cruce en su camino, ¿no? También dice que se les ha dado un curso de formación, entre otras cosas, los requisitos de uso del dispositivo eléctrico tendrán que comunicarse, en caso de usarse, habrá que comunicarse con la mayor brevedad posible y siempre en el plazo de 24 horas al delegado o subdelegado de gobierno o a la autoridad competente en las comunidades autónomas. O sea, ya van poniéndose el parche antes de la IA, ¿no? Y claro, la utilización queda supeditada a la concurrencia de un evento o peligro concreto en casos de urgencia o necesidad inaplazable. Ah, muy bien. O sea, que con eso quiere decir que no pueden ir ahí dando calambrazos a la gente para echarse una risa por la calle. ¡Qué suerte tenemos! Así que bueno. Así que chicos, si veis a algún policía con una pistola amarilla, intentando tener los pies dentro del agua, por la cuenta que os trae. Pues nada, ya en cuanto empiecen a repartir más cacharros de esos, ya de vez en cuando iremos dando la noticia de las víctimas de esos aparatitos, ¿no? Ya ha habido alguna, pues más habrá, cuanto más haya. Ni más ni menos. Novedades en breve. Debe ser que, claro, es que hasta ahora sin esos dispositivos Taser, la pobre policía de aquí debía estar indefensa o algo así, que se le va la situación de las manos, ¿no? Y es tan necesario eso. Si no, vamos, es que se le va la situación de las manos, parece, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco también esta cosa de por todos lados, ¿no? De dar un poco la impresión de que prácticamente vivimos en un estado de preguerra o de violencia y delincuencia atroz, ¿no? Porque evidentemente el Taser no es con lo que se supone que van a impedir que los banqueros hagan desfalcos o gestión desleal de los patrimonios o estas movidas, ¿no? Solo es para los robaperas, claro. Sí, pero bueno, ya sabes, es lo que dicen, lo va a decir el argumento este de que no os preocupéis, y eso que tiene que tener son los delincuentes. Vosotros, sí, los ciudadanos, claro. y ciudadanas decentes no tenéis que temer nada. Sí, es como no, que haya cámaras que graben a la gente. No, no te preocupes. Si quien tiene miedo que le graben es quien le pueden grabar delinquiendo, pero si claro. Tú eres una persona honrada, no tienes por qué temer que te grabe las 24 horas del día, ¿no es verdad? Sí, eso es... Esos son sus argumentos, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Porque eso se usa mucho. Yo no tengo nada que esconder. Digo, hostia, pero tú, no sé, te digo ahora, oye, si ponemos un madero en tu dormitorio todo el día a turnos de 8 horas, como no tienes nada que esconder, tampoco tienes necesidad de que no esté ahí el madero, ¿no? Y... No hace falta nada si la persona se tira más de 8 horas en el ordenador. Sí. Ya está el madero de este. Y efectivamente, y con el teléfono móvil, o sea que sí, ahí estamos. Sí, por eso lo del teléfono móvil, es todos esos que afirman que la vacuna te mete en el microchip, pero ¿qué coño? ¿Para qué coño van a hacer eso si ya lo lleva todo el mundo voluntariamente? Ya no hay mejor explicación. Desde luego, vivimos un poco el sueño húmedo de la Stasi. O de la KGB. Dicen, Stasi no se imaginaba esto ni en sus mejores sueños húmedos, ¿vale? Pues por eso lo digo, o sea, es que realmente esto es la sublimación del espionaje y del control, o sea, es el, y sin embargo, en vez de introducirlo desde el autoritarismo, lo introducen desde el magnetismo del fetichismo de la mercancía, ¿no? Como el, ay, sí, qué curioso esto, ah, qué guay, mira, me sirve para muchas cosas, y en realidad estamos otorgando toda nuestra vida para que nos vigilen desde arriba, vamos, desde luego. O sea que, bueno, tampoco nosotros como sociedad tenemos mucho que... tendríamos mucho que revisar de determinadas costumbres. Sobre... Yo creo que podríamos empezar a colaborar con la seguridad del Estado y del país metiendo voluntariamente nuestros dedos en los enchufes para autotasearnos. Eso es. Así nos acostumbramos. Podemos hacer como en México, que los animales esos que en las ferias llevan una batería, la agarran los bornes y empiezan a subir de potencia, a ver quién aguanta más, no sé si lo habéis visto. No. Eso, y cuando ya, eso para entrenarnos, y el día que nos den con el taser, ni mutarnos y... Una especie de Rasputín eléctrico. En efecto. Hay que buscar algo. Bueno. Bueno, quiero decir una cosa sobre Carlos Tagliabue. Ajá, adelante. Para que nadie nos acuse de perseguir al señor Taibo, voy a romper una lanza en su nombre. Como Carlos Taibo, yo le conocí en sus tiempos, en mis tiempos mozos, pues era su carrera universitaria estaba sobre todo enfocada a la historia del este de Europa. ¿Qué quiere decir? ¿Le conociste en la facultad? ¿Estudiaste juntos o algo? No, yo leía libros publicados por el que ya era un provecto profesor mientras yo era un apenas prepúber estudiante. Mi diferencia con él es sin duda de más de 40 años. Así que, no, el caso es que él siempre, o sea, todo lo que antes de sus épocas de decrecentista, incluso de su reverdecimiento libertario, pues se dedicaba mucho todo lo que académicamente al tema soviético, postsoviético, disolución de Yugoslavia, etc. Entonces, esto lo digo porque a raíz ahora del conflicto este OTAN, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, él sí que tiene una obra relativamente reciente que se llama Rusia frente a Ucrania. Y bueno, pues el otro día viendo por ahí había una presentación, hay un video de una conferencia en torno a una hora sobre este tema que creo que podremos enlazar para que la gente se documente si quiere respecto al tema este de tan rabiosa actualidad y en el que nuestro gran presidente, señor Perro Sánchez, nos ha puesto del lado de los buenos y lamiendo el culo a los Estados Unidos ante un nivel de humillación denigrante que es ofrecer todo lo que tiene a cambio de nada. Y ni siquiera que le llegan a jugar a la mesa de los mayores cuando se reúnen para hablar de estas cosas. Como bien, nuestros queridos socialistas, desde el OTAN de entrada no, al no a la guerra y todo lo que tú quieras, al Afganistán de salida sí, y a la hora meternos de súper lameculos de Biden y de la OTAN en el tema este de Ucrania, que sin duda es muy beneficioso para todo el mundo europeo. Y que, vamos, sí, sí, totalmente. Y aviones, barcos... Totalmente. Y a Marta Sánchez no la mandan porque ya la pobre no estaba mucho estrofa. Bueno, yo quiero discutir eso. Yo creo que Marta Sánchez todavía tiene mucha marcha. No la jubilemos tan rápido. Y Leticia Sabater. No comparemos. Pero sí, no, está interesante. También estuvo muy interesante, que no sé si lo habréis visto, un debate que hubo en el viernes, creo que fue el viernes, viernes noche me parece que fue, en un canal que, bueno, está curioso, que se llama Furor TV, que hace... Hicieron Furor Televisión, Furor TV. Furor, yo es que todo lo recuerdo ese programa de Furor tan bueno de Antena 3. No, no, no tiene nada que ver. Este es un poco... es de otro corte. Se parece más a la clave que a eso. Y llevaron a tres tíos a hablar sobre la situación de Ucrania. Uno es uno de los de Descifrando la Guerra. Otro es de otra publicación también de ese estilo, así de geopolítica, de análisis más o menos... de gente que sabe un poco lo que habla, no de análisis tertuliano así a lo ligero, que se llama, no sé si eran 24 milímetros o algo así, y un tercero que no sé a qué medio representaba, creo que se representaba a sí mismo con un canal que tenía o tal, y bueno, la verdad es que estaba interesante, ¿no? Pues todo un debate pues con eso, pues con gente que sabe y que un poco aporta argumentos a lo que dice y sobre todo muchos datos, mucho contexto y tal, que es lo que normalmente aquí falta un poco, ¿no? En prensa en general, aquí ya, vamos, si oyes el relato de Radio Nacional de España, está Putin ahí con el colmillo mirando hacia los ucranianos en plan, ¡ay, que te robo! ¡Ay, que voy! Y está Estados Unidos como diciendo, ¡un momento! Esta injusticia no la podemos tolerar, ¿no? Y es como que realmente el periodismo está... en ese nivel de puro fango y de pura desfachatez y falta de... no de profesionalidad, porque la profesionalidad va perfectamente de la mano del negocio y puede ser gentuza absolutamente profesional y tu contenido puede ser auténtica mierda tóxica pero muy profesional, pero sí que es de un nivel, pues eso, muy bajo en cuanto a honestidad o en cuanto a simplemente tratar a tu audiencia como seres humanos inteligentes y no como niños retrasados mentales a los que tienes que darle de comer papilla para que no se líen y entren en pánico, ¿no? Que es un poco para lo que yo creo que sirve fundamentalmente el periodismo. No olvidemos que ya puestos a poner a caldo el periodismo, creo que ya lo hemos dicho por aquí alguna vez, el premio más reputado, al menos como conocido, ya ellos tendrán su... ¿En el sentido argentino del término? No, en el sentido no argentino del término, es el premio Pulitzer, ¿no? Que es como aquello que realmente es un premio a la mejor artículo, el mejor trabajo, la mejor carrera, la mejor línea editorial, lo que sea. Y el nombre, o sea, el premio es en honor a Joseph Pulitzer, que es el creador del periodismo amarillo, es el creador del amarillismo. Y esto ya viene del siglo XIX. O sea, compitiendo durante con William Randolph Hearst. Compitiendo con Hearst, pero es que eran ellos dos. O sea, quiero decir, estos son Jesús Giles de la vida. Son Carlos Herreras de la vida. No son... O bueno, más que Carlos Herreras, son Polancos de la vida. No son ningún reportero adicto a la honestidad. No es el Kapuscinski. No tiene absolutamente nada que ver. Y sin embargo es aquí en el periodismo como profesión, como sector o gremio, si lo queremos llamar, rinde homenaje entregando un premio en nombre de un satrapilla, un tío de negocios, un ganapanes. O sea, no... Entonces, bueno, yo creo que eso también nos da un poco la medida de lo que realmente es el periodismo, al menos en cómo opera de verdad en la vida real. Luego ya lo que se hagan ellos, las pajas mentales que se cuenten en sus facultades, lo desconozco. Pero desde luego, para lo que sirve, o sea... No tiene mucho más, yo creo. Aunque bueno, es de agradecer también, y por poner una nota positiva, que ahora con la capacidad de difusión que existe con Internet, por mucho que evidentemente todo tiende hacia un monopolismo y tal y cual, o oligopolio, sí que hay más facilidad para encontrar contenidos, si pones un poquito de tu parte y te esfuerzas un poco, encontrar contenidos que tienen cierta calidad o cierto interés. Yo no estoy de acuerdo con esa de momento, de esa momento idea. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que sea más fácil al llegar a contenidos por el tema de Internet llegar a nada, porque la monopolización de todos los medios de comunicación jamás en toda la historia ha sido tan exagerada como es ahora. O sea, sin duda. A nivel masivo, sí. Que por Internet buscando y rebuscando a miles de noticias, de las que la mayoría serán basura, no compensa eso. No, es como buscar una aguja en la alcantarilla central de la ciudad. Esa es otra de las tácticas. La sobreabundancia es igual de efectiva que la monopolización por un lado, o oligopolio por un lado, y por otro lado sobreabundancia, donde puedes encontrar desde el mayor disparate, el mayor fango, y claro, donde ya es muy difícil reparar el grano de la paja o o simplemente el desbordamiento cognitivo que se te produce cuando te pones a buscar algo y acaba ya ni, no sabes ni lo que encuentras, ni lo que has empezado a buscar, ni cómo te llamas. Pero por el camino te compras algo en AliExpress muy barato. No sé si llegué a comentar en el programa pasado lo de... en un programa de radio que salía hablando, ¿cómo se llamaba? Cristina, la mujer, no. A ver, la mujer está ganando el Premio Nacional de Narrativa, tal. Cristina Morales, sí, con el libro no, Lectura Fácil. No, es que resulta que en un programa que estaba oyendo por la radio, de estos además a las tantas de la noche, salía, vamos a entrevistar a Cristina Morales. Digo yo, coño, ¿qué es esto? El Premio Nacional. Cuando lo oigo resulta que Cristina Morales en este caso coincidía en nombre y apellido con esta otra que nosotros hemos conocido por aquí, hemos hablado de ella bastante bien. Y esta señora Cristina Morales era una mujer que salía hablando porque era el día además... claro, que fue el Internacional del Periodismo, ¿verdad? La semana pasada, o hace no mucho. Ah, pues sí. Lo desconozco. Sí, fue algo así. Y la entrevistaban en este programa a las tantas de la noche porque esta mujer era una mujer que era periodista... pero ahora se había hecho policía, y ella era policía y policía a la vez. Empezó haciendo un programa de estos basura de persiguiendo a la Policía Nacional durante sus actuaciones por Madrid, ¿sabes? Y al final le gustó el tema y se ha hecho policía. Y sabía que una cosa muy graciosa, ¿no? Que de policía, de periodista pasado a policía, realmente es que tiene mucho vínculo, no es tan diferente el trabajo que hacen, es normal que esta señora haga eso. Luego también dice que, y salía diciendo, bueno, claro, es que... cuando estábamos ahí, pues ya nos dimos cuenta pues que había, queríamos sacarlo todo, pero que había cosas pues que no convenía sacarlas tal, ¿sabes? Ya, claro que se dio cuenta, pero bueno, lo que digo, policía y periodista, periodista-policía, en la mayoría de los casos, pues realmente, unos con la porra, otros con el micrófono, pero trabajan para los mismos, ¿no? Y ya está. Que fue curioso, ¿no? fue hace poco. Y luego no sé cuánto tiempo queda, y no sé si nos da tiempo. Queda tiempo, sí. Quedan 13 minutos, sí. Yo quería comentar una cosa ahora que estamos hablando de esto. Se nos, ¿y qué cosita es? La hemos pasado por alto. Pues el tema de la calificación de lo que es desinformación o no para el gobierno y su inclusión de esta categoría en el Real Decreto que se aprobó el 28 de diciembre pasado de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Vale, en el cual incluyen en su mapa de riesgos las campañas de desinformación. Claro que esto, según lo que opine el gobierno de turno, ¿vale? En este caso, el gobierno que tenemos de PSOE Podemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya se le ha estado dando vueltas un poco al tema esto, porque viene al hilo también de toda la censura que ha habido sobre las voces críticas durante la pandemia y todo eso, y bueno, o sea que el gobierno sí que toma nota de lo que se mueve por internet, lo que se mueve por las redes, lo que es incómodo para su discurso de turno, y vamos, hasta el punto de que bueno, está en la ley, ¿no? Que van a combatir esa desinformación, o sea que... Tú tranquilo, que eso solo se dedica a los malditos hackers rusos que Putin nos pone hasta en el cruces o a los seguidores de Donald Trump y sus asaltos. No tiene nada que ver con ningún probo demócrata como vos. Bueno, pues... yo quería hablar de un tema que lleva unas semanas aquí hablándose de él a raíz de las declaraciones de ese ministro, el ministro Melofo ese, el garzón que es el ministro de Consumo, que de vez en cuando pues dice alguna cosa y tal, pues el tema este que hizo, que comentó, hizo una crítica a un medio de comunicación británico, ¿no?, del Reino Unido, por ahí, sí. Por el tema de las macrogranjas, ¿no? Sí. Esto pasó unas semanas. Y es un tema que, claro, ha salido bastante, se le ha dado mucho bombo porque como aquí se funciona... en base a guerras culturales y a gilipolleces de esas, pues les interesa a unos y a otros echarse la mierda a los unos a los otros con tonterías así, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un tema que todavía incluso sigue coleando y se sigue hablando de él, ¿no? Yo quería hablar de ello porque, para empezar, lo que dijo básicamente fue que criticó el tema de las macrogranjas y diciendo, pues eso, que aquí había muchas macrogranjas que lo que hacían es exportar carne de baja calidad, ¿no?, al resto del mundo y tal. Y se le criticó por eso. En ese caso, aunque ese señor ahí me cae gordo, pero en ese caso dijo la verdad. Pero no dijo la verdad, dijo muy poca verdad porque se quedó muy corto. Uh-huh. Porque realmente la carne que se consume por la mayoría de la población, la carne que se consume además excesivamente, porque se come mucha más carne de la que se debiera, por la mayoría de la población, es una carne que es la inmensísima mayoría de ella, podemos decir prácticamente toda, es de pésima calidad. Porque una carne de una macrogranja, por ejemplo, es una cosa mucho más escandalosa. Desde luego, la macrogranja, pues imaginaros, juntar en un lugar miles o decenas de miles de animales, ya da igual donde sea, porque luego llevan en camiones lo que haga falta, todos los insumos, todos los alimentos y lo que sea, pues eso provoca, pues eso, una cantidad de residuos que son muy difíciles de gestionar, que son altísimamente contaminantes. En el tema de, en el caso de los cerdos, el tema de los purines, por ejemplo, utilizan además un montón de medicamentos, los antibióticos, que sabéis que están causando ahora graves problemas de resistencia a los antibióticos en los humanos, y las superbacterias estas que se las saben todas, porque realmente mucha gente que se cree que no ha tomado antibióticos en su vida lo está tomando, lo está cotidianamente, tomando, ¿no? Alimentándose de, sí, de carne de animales de estos de cebadero, por ejemplo. Pero bueno, decir eso, pero es que la mayoría de la carne, aunque no sea de una macrogranja y sea de una microgranja, básicamente es igual de basura la carne que sale de allí, porque son los mismos animales en unas condiciones bastante similares, comiendo la misma mierda y recibiendo parecidos medicamentos. O sea, que una macrogranja que tenga 1 millón de cerdos o 500.000, yo no sé los que cabrán, y una que tenga 1.800, realmente lo que sale de ahí es todo una mierda. O sea, como alimento, desde luego, deja mucho que desear. Ah, claro, si, eso no solo ya como alimento, porque no hay que verlo solo como la dieta, si es sano o no es sano. Luego también, desde luego, hay que pensar en las condiciones de esos animales, que por millones están en unas condiciones deplorables de vida, ¿no? Una vida, se puede decir, de encierro y tortura permanente, ¿no? Aparte del impacto que tiene, no ya solo el impacto en el lugar en el que se asientan, como ha pasado en muchos lugares. Hay pueblos de Segovia los que tienen que, y de otras zonas del mundo, en muchas, que tienen que llevar el agua en camiones cisterna, porque como ha habido un montón de granjas ahí, se han filtrado todo el tema de los purines y toda la mierda esa a los acuíferos, y el agua de allí ya ni siquiera es agua potable, la tienen que traer de fuera. Aparte, como decimos, de un montón de problemas, ¿no? Pero aparte de eso, es que esas granjas son mantenidas, o sea, la alimentación de todos esos animales es de pienso que en la mayoría de los casos viene de fuera, y viene de allí, de los mares. Viene de la producción, ya sabéis que lo hemos dicho aquí muchas veces, de la soja transgénica, que es producida en monstruosos e interminables monocultivos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, ¿sabes? En Uruguay y tal, y que es con lo que se alimenta básicamente todo el ganado europeo, ya hemos dicho, desde las gallinas ponedoras hasta los pollos, hasta los pavos, hasta los cerdos, hasta las terneras, todo se alimenta con lo mismo. Entonces, es decir, que ese modo de producción capitalista, que desde luego su extremo son las macrogranjas, es deleznable, deplorable, y desde luego que hay que no solo criticarlo, sino hacer algo contra ello. Y desde luego, desde aquí voy a reconocer que la gente que empieza particularmente por cambiar sus hábitos alimenticios y no consumir esos productos, pues desde luego ya es un paso para adelante, que desde luego no va a cambiar el mundo, pero sí que es una cosa más consecuente, ¿no? De no participar en toda esa miseria y en todo el sufrimiento y de toda la devastación que provoca. Vamos, que podemos hablar de todas las condiciones laborales de los negros en las macrogranjas y las granjas de cerdos de Cataluña, que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y de todo esto. Entonces, bueno, está bien. Por supuesto, toda la gente que es vegetariana y vegana no hace nada con esto. O sea, no, en teoría, por lo menos no está colaborando y está poniendo un grano de arena contra esto. Y desde luego, y la gente que come carne, como yo que la como y no como carne producida de esta manera, pues lo mismo estoy haciendo, me refiero. Que la carne producida de esta manera, a ver, es, o sea, es un procedimiento industrial y ¿a quién está dirigida? A la gente que tiene menos recursos, ¿vale? Es como pasa lo mismo con, yo qué sé, por ejemplo, con la ropa. En Pakistán, en Bangladesh, está la gente trabajando en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿vale? ¿Para qué? Para las camisetas que aquí compra la gente que no tiene dinero. Y vale, por eso yo creo, entonces, y aquí es un tema complejo, porque claro, ¿sabes? Es un tema complejo, pero yo, por ejemplo, yo vivo cerca, digamos, relativamente cerca, espera que te corte. Sí, perdona. Relativamente cerca de la sierra y tengo carnicerías buenas aquí al lado. Y dentro de lo que cabe, con mi sueldo todavía me lo puedo permitir. comer un poquito. Además, yo lo prefiero, yo no cojo nada empaquetado de carne del supermercado, ¿sabes? Pero hay mucha gente que, por desgracia, no se lo puede permitir. Y tampoco se puede permitir una dieta vegana o vegetariana que le aporte las proteínas, porque es muy complicado. Entonces, al final, si se hace vegetariano, tiene que tirar de tomar huevo, leche y tal, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Es complejo el tema, ¿eh? Bueno, yo creo que sí que es complejo, pero pienso que no merece la pena hacer un enfoque desde el consumo, porque eso es un poco lo que yo creo que acabamos de hacer aquí, y bajo mi punto de vista, como persona que hace dieta vegetariana, casi vegana desde hace mucho, creo que es un error que darle valor político a lo que es una elección de consumo. Yo creo que eso, sin estar mal, yo no voy a... Vamos, si yo lo hago, joder. Pero no se le debe, creo yo, dar una más fuerza, más poder o más capacidad de la que tiene, ¿no? Esto es un poco como aquello de interpretar la libertad como la elección de Coca-Cola o Pepsi-Cola. Pues mira, no es así. Entonces sí, efectivamente, yo creo que con todo esto de Garzón, a ver, pues es muy claro, España es como es y estamos en la situación que estamos, y hay elecciones que han empezado ahora oficialmente la campaña en Castilla y León, y por eso se ha utilizado todo eso como matraca, porque la puta turra que han dado durante una semana y media con el coñazo de las declaraciones del ministro, vamos, tiene huevos, o sea, han dado una chapa brutal. Y se han dicho estupideces y ridiculeces desde todas las tribunas habidas y por haber. Pero bueno, es evidente que sí, que claro, que las cosas que se hacen... vamos, que las macrogranjas, eso no tiene mucha discusión. O sea, es la requete mega explotación. O sea, y eso aquí todavía están empezando. Y ya está habiendo movimientos en muchos pueblos que se niegan a que les coloquen una macrogranja, porque directamente te joden el puto pueblo. Te joden, sí, no solo ya a nivel de contaminación y tal, sino de que tu pueblo apesta, empezando por ahí. O sea, quiero decir, es que afecta directamente. La producción industrial, yo creo, en todo esto, ¿no? Y... Sí, pero el problema es directamente lo que llevamos, el sistema actual que es capitalista y la forma de vida impuesta en la gente. Mucha gente, con no muchos medios económicos, por supuesto, apelotonada en macro ciudades, que tiene que importar absolutamente todo, y bueno, y a la gente pues se la hace ver, entre otras cosas, que puede acceder a muchos productos, porque en teoría la base de la libertad que hay ahora es casi la libertad del consumidor, ¿no? Porque si la gente no pudiera, de hecho, lo que más se criticaba, recuerdo, del bloque del este y tal, era eso, que no podían, ¿no? Que no había casi cosas para elegir. Sí, o sea, claro, quiere, no había libertad. Aquí lo que se quiere es que se pueda comprar de todo, aunque sea gilipollas, aunque sea basura. Entonces, claro, hay que ofrecer eso. Entonces, eso se ofrece, y está claro que la única manera de producir, pongamos, carne para millones y millones de personas que están en ciudades, pues es producirla de esta manera industrial, para que sea accesible, sea barata, ¿no? Entonces, eso, dejando al margen consideraciones ni de bienestar animal, ni de bienestar humano, ni de bienestar medioambiental, ni absolutamente nada. Eso es así. Eso es así. Está claro por qué, y lo mismo que para que la gente... que para la gente de hoy sería una pesadilla tener, yo que sé, dos zapatos, tres pantalones y cuatro camisetas, y encima que sobran de estas que duran y tenerlas casi toda la vida. Sería una pesadilla. La gente quiere cambiar de ropa, vamos, la mete eso en la cabeza, ¿no? Un consumismo absurdo, cambiar de ropa todos los días. En la cabeza, hace falta, sí. Trasladéis, y para eso hace falta la gente produciendo ropa de mierda, encima de mala calidad, a un precio ridículo, por gente esclavizada, de la otra punta del mundo, para que la gente pueda cambiar de ropa y tirarla a la basura, primero porque se estropea rápido, y otra vez es con la etiqueta puesta porque ya se ha pasado de moda a los 4 meses. Sí, pero ese modo de vida y ese modo de vida del fetichismo de la mercancía, del consumo continuo de todo, incluyendo de alimentos, pues es lo que lleva a esto. Por supuesto que lo que ha dicho también Gerimeldo, la producción de esta macrogranja, de todos estos alimentos de mierda, podemos decir. Nos quedan 10 segundos. Con lo que se nutren los pobres. Por eso hoy los pobres, más que estar escuálidos, están obesos. Por eso la obesidad ahora mismo es una... Y eso lo veremos en el próximo programa, porque este ya se nos termina, que se nos acaba el tiempo. Hasta luego. Lo más interesante.